me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza, se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino. Bondi, lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes, dicen que se fue del barrio, ¿cuándo? Siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían, alguien lo dio por muerto, qué locura, si era siesta nomás, la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta, entrevista a Vanina Steiner, editora de la revista de tango Tinta Roja. Antes, vía telefónica, conversaremos con Nelly Omar. Así, mirá cómo te lo digo. Además, habrá novedades e invitaciones a la inestable y lluviosa atmósfera tanguera. Y como sucede habitualmente, habrá agenda de conciertos, música, enojos, reproches, pases de facturas, demandas, exigencias, reclamos, reprimendas, disgustos y alteraciones. Todo eso acá en el programa más meditativo y tántrico de la radiofonía universal. Una radio, un tango, una fractura, una expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango, pura redundancia radiofónica. Qué linda jornada. Hermosa, hablando de premios. ¿Jornada en qué sentido? Desde que empezó hasta que vaya a terminar. Ah, usted se refiere a eso. Sí, un día inestable también. También. En todo sentido. Lindo día para navegar. Nunca navegué, pero me encantaría navegar un día como hoy. A mí me parece que usted sí navegó. No se puede llamar navegar. ¿A qué le llama navegar? A cruzar el río de la Plata, que es un río en serio. Ah, señores. Está bien. Bueno, nada de lago, nada de eso. Nada de lago, lago. Arrancamos Fractura Expuesta, ¿cómo les va aquí por AM530? La voz de marrón que imprime desafíos. Sobre todo en este tipo de días. Sí, porque navegar en un lago transparente es como... como cuando uno hace un barquito de papel y va a la... No te da temor. Claro, no hay riesgo. Lo único que le pone... En un gomón uno podría ir. Por ejemplo, lo único que pone un poco de riesgo es la temperatura del agua. Sí. Que cuanto más transparente, más congelada o más cerca del punto de congelación está. En general, sí. Salvo en las zonas caribeñas, cuando estamos hablando de mar. Pero bueno, qué interesante, ¿no? La navegación. La navegación y sí, esta charla también. Sobre todo porque nosotros sabemos de más, mucho de navegación. Sí, sí, sí. Bueno, sí, aquí estamos arrancando la emisión 404 de Fractura Expuesta Radio Tango. Vamos a estar hasta la medianoche acompañándolos aquí por esta emisora. También estarán, por supuesto, el señor Casares Hernán, que ha vuelto en la coordinación de aire y que ha presenciado, ha tenido un encuentro cercano con una yarará, con una víbora yarará. ¿Ves? Eso es como navegar. Perdón, no, está vivo. Está vivo. Y la yarará. Mientras dicen que no se nombra la palabra víbora. Bueno, sugestiones, ¿no? Sí, sugestiones. Nosotros teníamos un compañero en este programa que era muy cabulero y ya no está entre nosotros. De manera que... Puede ser. No es que no está en el mundo, no está entre nosotros, Gugliaro. Así que, Gabriel Gugliaro, operador técnico, que nos dice que no podemos decir la palabra víbora ni tampoco la palabra disarli. Nosotros bueno, se las decimos las dos y con eso, bueno, ya nos marcamos el futuro. Manifiesta su enojo el operador técnico de este programa, operador multinominado. Próximamente lo van a ver en las mejores carteleras. Nominaron. Así que tenemos un equipo de lujo del otro lado del vidrio. De este lado no es así, de manera que van a tener que soportar. En algún momento van a pasar Gabriel Hernán de este lado y nosotros del otro. Así que será un programa, calculamos. Bueno, Maximiliano Senkiu. Sí. Aquí Germán Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Cambio, fuera. Este es el programa 404. Sí. Tengo una sorpresa para vos. Ah, bueno, está bien. Señor, salimos de pobres. ¿No le parece que usted... Espera. Escucha esto. Salimos de pobres. Seguimos el guión. Sí, sí. Salimos de pobres. En el programa 404 conseguimos el primer auspiciante. En serio. Impecable. En serio. Una multinacional. Como corresponde y nos vendemos ante ella. Como siempre estuvimos esperando. Sí. Con el boom de los automotores. Sí. Factura A. Todo correcto. Todo. Basta de monotributo. Vamos a llegar a fin de mes holgados. Por primera vez Marta Holgados, sí, la hija de Perón. Vamos a llegar simplemente estas empresas que creen en el país auspician Fractura Expuesta. Señor, ¿no le parece que usted ya no está para manejar, chicos? Si lo cómodo está a su alcance. Peugeot 404. En su versión GP. Cinturones de seguridad, butacas y volante deportivos, tacómetro, palanca al piso, consola, faros de yodo, llantas especiales con neumáticos radiales y mucho espacio. Peugeot 404, en precio muy cerca de los chicos, pero muy lejos en ventajas. 404, mecánica perfecta, línea insuperable, los hace Peugeot. Escuchan en Fractura Expuesta al quinteto Viceversa. Thank you. Escucharon ustedes al quinteto Viceversa, en este caso de su nuevo disco, está en formación de octeto. Lo que sonaba era Fabulero, una composición de Emiliano Greco, su pianista y director. 4-3-8-2. Vamos, ahora sí. 3. Ahora sí, 4. 7. 4-3-8-2-9-3-2-7. Esa es la línea de oyentes para dejarnos mensajes. La dirección de correo electrónico es fracturaexpuesta@madres.org y quedan las alternativas de las redes sociales. Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, y Twitter, @FracturaTango. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 16 de diciembre, Encuentro Nacional de Artesanos presenta la orquesta típica La Vidú en la Plaza del Congreso, en Avenida Entre Ríos y Avenida Rivadavia, al aire libre a las 18 horas. Alan Haxton Group y la Orquesta de Tango de la Ciudad se presentarán en el Anfiteatro Eva Perón en Marechal y Lillo, entrada gratis a las 20 horas. Rita Cortese, que hoy participó en el Ecuni, estará mañana en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, entrada 70 pesos a las 21 horas. Hoy Rita Cortese estuvo en La Jaula. Ahí en el espacio cultural Nuestros Hijos. Para la gente que nos escucha desde Paraná, Veladas Estelares en Paraná, en Juan Penas y los Bonavenas, Estela Díaz y el Cuarteto Furtivo estarán en la vieja usina, y el dato es al lado de Patito Siriri, a las 21 horas. Guitarra Negra se presenta mañana y pasado en el Teatro Ya, en Sarmiento 2255, entrada 60 pesos a las 21.30 horas. Yusa y la Orquesta Victoria también se presentan mañana y pasado, mañana en La Plata, en Ciudad Vieja, en 17 y 71, 21.30 horas. Y también la Orquesta Victoria, junto a la cantante cubana, estarán el sábado 17 de diciembre en el Café Vinilo, en Gorriti 3780, a las 21 horas. Cucuza Castielo y Moscato Luna, junto al Chino Laborde y Dipi Quid, se presentarán en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, entrada 40 pesos a las 22 horas, y Rodolfo Mederos en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575, entrada 100 pesos a las 22 horas. El Quinteto Negro de la Boca en el Gardel de Medellín, en Avenida Caseros 2022, entrada 20 pesos a las 23 horas. Pasamos al sábado 17 de diciembre, porque todo lo que escucharon hasta ahí era de mañana. La Selección Nacional de Tango en el Tasso también a 100 pesos. Viviana Escarlaza, Nave Tango, en Avenida Almirante Brown 1375. Entrada 30 pesos a las 22 horas. La Orquesta Típica Esquina Sur en el Bar Portuario, en Pinzón 102, a las 23 horas. Y el domingo 18 de diciembre, además de La Tarde con Alorza, La Andariega en Perú 571 a las 22, y Criminal Tango en Buenos Tangos a las 23.30 horas. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Vanina Steiner, de la revista Tinta Roja. Feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el pano su rubio amor lejano, que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, animales, vos que ya no sos. Bajo tu silo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Yo pisé malevos que ya no son. Bajo tu giro de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Escucharon ustedes ahí Tinta Roja en la versión de Troilo, cantaba Fiorentino. Ya estamos aquí con Vanina Steiner, pero antes algunos mensajes que fueron llegando, por calculo que tendrán que ver con Neliomar algunos. Lógicamente, empezamos por el Twitter, que es más de centro derecha, como siempre dijimos. Juan M. Cuervito dice: ustedes son unos desviados, lo escuché y lo dijo Neliomar. O sea, lo mismo, ¿no? Como que si fuéramos nosotros los desviados. Yo no lo escuché, ¿vos lo escuchaste? No recuerdo. Bueno, después, qué placer, amigos, escuchen esto, dice Correa a Patricia. Marisa Vázquez, que pide que le mandemos primero un saludo de su parte. Después nos dice, hoy se recibieron de grosos, felicitaciones de verdad. No sé si tienen conciencia porque son medio paparulos, pero la Nelly es un prócer en todos los sentidos. Mujer, cantora, compositora, brava y peronista hasta las médulas. Y nos quiere, dice. Y bueno, hay un montón más. Laura Cherkov, que dice que no entendió Ventura Expuesta, sino que entendió Mentira Expuesta. Yo no sé si es un mensaje subliminal para con nosotros. Puede ser. Bárbara Gravinsky, que dice: ¡qué divina! Con varias A. Intuyo yo a modo de gritito, ¿no? Y Mariana Corti, que nos escribe: la espontaneidad ante todo. La también, de Nelly. Sí, me imagino que sea en el Omar. Miri Carrasco dice: qué bueno estuvo. Bueno, se habla, la gente, Bárbara le responde, jajaja, ja, ja, sí. Todo esto, aburridísimo, lo pueden vivir en las redes sociales, en Fractura Expuesta Radio Tango, el Facebook, o en el Twitter, arroba Fractura Tango. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Revista sobre tango y cultura tanguera, creada en el año 2011. Con el antecedente de su versión online, la publicación editó recientemente su segundo número en papel. Con entrevistas, análisis, reseña de discos y libros e historias, el material reúne un amplio espectro de contenidos enfocados al género. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Vanina Steiner, editora de la revista Tinta Roja. Bueno, ahora sí, bienvenida Vanina a Fractura Expuesta. Vanina Steiner, como les decía, es una de las responsables de la revista Tinta Roja, esta revista en papel que ya lleva su segundo número en la calle. Vanina, uno siempre tiende a, cada vez que hay un emprendimiento editorial de estas características, de la calidad de la revista Tinta Roja, tiende a pensar qué fue lo que los motorizó. En principio, porque sabemos que Tinta Roja aparece en el online primero, es una revista en el soporte de internet, después pasa al papel. ¿Cómo es ese? Primero, ¿cómo surge la revista y después cómo surge la idea de pasarlo al papel? Bueno, en realidad nosotros queríamos hacerla desde el principio en papel y bueno, nos faltaban los medios para, claro, para hacerlo. Entonces nos lanzamos a hacerla por internet y bueno, después de un tiempo dijimos, probamos ahora de hacer lo que queríamos desde el principio. Y bueno, nos embarcamos. Vamos a ver si ahora funciona, si la gente lo quiere en papel o claro, no. ¿Y qué fue lo que los motorizó? ¿Qué, calculo, no sé si necesidades o demandas que ustedes veían al momento para pensar en sacar una revista dedicada al tango? En realidad yo creo que es raro que no haya más cosas de este tipo, ¿no? O sea, hay gente que tiene la idea de que todo el tema de hacer las cosas vía internet y tener ese acceso inmediato, que, sí, es, que es genial, está muy bueno, pero los que nos gusta leer sobre el papel y esa cosa espontánea de llevarlo en el subte o en la situación que estés, claro, tener acceso inmediato a la lectura y relacionarte con el objeto desde ese lado también, de la inmediatez que te ofrece. Y bueno, así surgió un poco la idea, porque muchas de las personas que colaboran son o bien escritores o músicos, y nos faltaba un medio de expresión que abarque estos temas. Creo que lo que hay hasta ahora es más abocado a la danza. Entonces, sí, bueno, nos parecía que hacía falta este medio de expresión en el papel también. Vos tocaste un punto que después vamos a conversar, pero primero queremos conocer un poco más acerca de la revista, y que tiene que ver con esta disyuntiva entre lo digital y el papel, el futuro del papel en lo digital o en tiempos digitales. Eso después lo hablamos, pero la revista, vos comentabas recién de que están aquellas enfocadas más al ámbito del baile, hay alguna que quizás no tanto enfocada al ámbito del baile, una que se queda en el medio entre el baile y la música. Tinta Roja está ¿sobre qué aspecto trabaja? ¿Sobre lo musical? ¿Sobre el baile? No sé, pienso sobre la literatura. ¿Cuáles son los contenidos que reúne la revista? Principalmente nos interesa transportar cuestiones que tienen que ver con la música, con la literatura. No es que descartemos el baile, pero no es como el tema principal que nos preocupa un poco, porque los autores que estamos trabajando somos músicos o letristas, poetas, gente que viene de la lingüística. Entonces no es que nadie baile tango, pero como que no es el motor principal, el que baile motiva, claro, a los que escriben. Y ¿vos sos música, periodista? Yo en realidad sí, estudio música, me lancé a hacer periodismo, aunque no soy periodista de profesión, pero es el amor al tango el que me motivó, el que motiva básicamente. Para eso. Sí. Buenísimo. Y bueno, esta es la propuesta. La revista es de edición bimestral. Bimestral. Por ahora analizan, o sea, están como estrategas, planificando. En realidad tendríamos contenido para salir todos los meses. Esa es un poco la cuestión. Claro. Que la hacemos cada dos meses porque es complicado llevarlo adelante, materializarlo, ¿no? Pero, no sé, por ahí el año que viene surgen otras cosas, vamos a ver. Sobre todo porque la distribución también es a mano. No solo es de todo. O sea, absolutamente todo de punta a punta. Sí, sí, sí. Es más, es ir con el bolsito, las librerías. Claro. Bueno, está distribuyéndose en kioscos, que lo hace una empresa distribuidora, pero también en los lugares donde se hace música en vivo la llevamos nosotros, porque o alguno toca o porque va a ir a ver a alguien, entonces ya se hace el contacto, que son los lugares donde vamos siempre los músicos, siempre a los mismos lugares, entonces empieza a circular por ahí. Pero la página web sigue siendo igual un apoyo importante, porque le da también la posibilidad de que se mantenga vivo, o sea, la agenda de conciertos que ponemos todo el tiempo. Claro. O cuestiones como los festivales de tango, que son noticias que por ahí no son para tenerlas en la versión impresa, sino que es más la inmediatez. Estuvo este festival, tengo algo de información ahí. Y bueno, es un poco la complementación de la versión impresa. O sea, el contenido trabaja un poco menos de lo que tiene que ver con la coyuntura o con acontecimientos que son más recientes. Pienso porque como al ser bimestral quizás te quede muy largo el tema. Y ahí pueden, digamos, la página que es tintarroja-medio-tango.com.ar sirve como soporte. Exacto. Para ampliar más los contenidos. Justamente en la web hay una especie de sugerencia que es que la revista es para leer y también para guardar y volver a leer. En esa línea. Bueno, yo tengo aquí un ejemplar, el número 2, justamente, y les quería compartir el sumario para que vislumbren en ejemplos concretos de qué estamos hablando. Entrevista a Julián Peralta, entrevista a Alejandro Guyot, el cantor de 34 puñaladas, Julián Peralta, el pianista astillero. Hay un homenaje a Ana Postigo, la organizadora de la milonga del Cochabamba, que falleció hace bastante poco. Hay una nota de Sebastián Linardi, ¿lo conoces? No. Sebastián el Loco Linardi, que ahora publica para Tinta Roja. No, fuera de broma, sí, lo conozco. Sí, sí, claro que sí. Un columnista estrella de Fractura Expuesta, que está licenciado por 2 años, y si no se recibe el año que viene, lo vamos a ir a boxear. Una nota muy interesante que escribió justamente Sebastián Linardi sobre las letras del tango de hoy, con la letra y con un análisis de contexto al lado. Y bueno, y sigue Lunfardo Letra y Lingüística, las segundas jornadas de tango y género, el tango es puro cuento, en fin, repasando la revista, ¿no? Sí, estoy repasando la revista, que esto lo hacen con la revista Caras y la revista Gente, y yo, Fractura Expuesta, lo hace con la tinta roja. Estamos con Vanina Steiner, ella es editora de la revista que recién acaba de nombrar Germán. Hablamos de Tinta Roja, un poco de música. Vamos a escuchar en un rato Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo. Mientras tanto, Tinta Roja y unmediotango.com.ar, esa es la página donde pueden ya entrar para ver un poco más acerca de esta publicación. Dos mensajes. Damián Sánchez, que dice en el muro de Fractura Expuesta Radio Tango, haciéndole el aguante a la primera de la izquierda. Muy bien. Hace un rato lo dejó igual, no sé en qué contexto. O sea, ¿qué es lo que está escuchando de nosotros? O capaz que estaba viendo otro canal y dijo... No, señor, si lo dejó en el Facebook de Fractura Expuesta es porque está escuchando la radio y por ende Fractura Expuesta. El Sexteto Visceral dice, bancamos a full a Tinta Roja y a Vanina, saludos. Bueno, así están los mensajes. ¿Son compañeros? Sí, dijo que sí. Compañeros del Goni. Muy bien. Bueno, música y después seguimos hablando con Vanina. Marcando compás, un perro ladrándole a un televisor y el aire caliente del ventilador. Allá afuera en la calle de Balvanera, la noche espera, la luna llena. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Pasillos que tienen aroma dudosa, una gata en el muro mirando curiosa, tu voz rezongando en el contestador. Qué gusto poquito que tiene tu amor. Allá afuera en la calle de Balvanera, la noche espera, la luna llena. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Cocoliche, carnaval, arrabal. Que tienen las baldosas flojas, ojitos que brillan con una luz roja, flores en tramperas allá en la estación, pa' los bolsillos y pa' el corazón. Son las calles del barrio de Balvanera, mitad bonita, mitad fuleras. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. De noche, legal o ilegal, te venden lo que se te ocurra comprar. Les queda grabado a los que hacen un tour que toque berreta tiene su glamour. Son las calles del barrio de Balvanera, mitad bonita, mitad fuleras. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Con coliche, carnaval, arrabal. Escucharon ustedes Balvanera, del quinteto de Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo. Ya es Mulewix, comparte en el muro de Fractura Expuesta una invitación que hacemos extensiva a ustedes. La milonga La Disépolo realizará su sexta edición cerrando el año el viernes 23 de diciembre a las a las 20 horas, desde las 20 horas hasta que no las velas no ardan. Qué linda frase. En Avenida Independencia 572, allí pueden ir a bailar con la Discépolo. Y también tenemos un par de mensajes, nos aclara ahí Damián Sánchez, que está escuchando la radio, papá. Dice la radio, papá. Poniendo los puntos. Y un interesante mensaje que nos deja Marisa Vázquez, también en el muro de Fractura Expuesta Radio Tango, en Facebook, que dice: la maravilla del papel es inigualable. Hablando de la revista Tinta Roja, con Vanina Steiner, estamos aquí. La maravilla del papel es inigualable. Además, hay toda una generación que se queda afuera, que sigue prefiriendo el papel. Tiene otra calidez, otra intimidad, otra relación con uno, más personal. Se puso cachonda con la revista. Muy buena idea. Tiene que hacerse más y más, porque además es una forma de sacar el monopolio de los medios, por lo menos en la información que respecta al arte. Bueno, mensajes que van llegando al muro de Fractura Expuesta. Por supuesto, también están abiertas las alternativas del teléfono, que es el 4382-9327, y también queda la alternativa del correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Después de la tanda, seguimos conversando con Vanina Steiner, editora de la revista Tinta Roja. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco, tenés que divertir. Continuamos en Fractura Expuesta. Estamos conversando aquí en el espacio de la entrevista con Vanina Steiner. Ella es la editora de la revista Tinta Roja, que recientemente acaba de publicar su número 2 en su versión papel, porque como conversábamos anteriormente, se había iniciado en su versión online. Y Marisa también planteó lo que íbamos a conversar, ¿no? Esta, no sé si disyuntiva, pero esta cuestión que se presenta al momento de pensar los contenidos desde el papel y desde el formato papel y desde el formato digital, en el caso como es la revista publicada en su versión online. Usted, perdón, digresión, no publican el contenido de la revista en el online, o sea, lo que está en la revista no está en el online. No, en este momento no, aunque hay algunas cosas que sí están, pero no el contenido completo. Bueno, ¿y cómo ves vos esto de la relación entre el papel y lo digital? ¿Crees que lo digital va a terminar disminuyendo las publicaciones en papel y demás? ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Yo creo que en parte sí, en parte ya está pasando, ¿no? Que se digitaliza muchísimos libros y publicaciones en general, entonces es una tendencia que seguramente cada vez va a ser más importante. Pero creo que también, como decía Marisa, y muchísima gente sigue necesitando el papel, y creo que desaparezca eso es algo que no se va a dar inmediatamente. Por ahí me equivoco, es mi intuición. Sí. Creo que hay mucha gente que sigue queriendo, no solamente gente grande, sino gente más joven, que sigue necesitando el libro como objeto también. Y yendo a la cuestión, a lo que conforma, a la parte de adentro, a las letras escritas en el formato que sea, ¿qué análisis haces vos de los medios especializados en el género? ¿Qué es lo que más te interesa abordar, ya sea con Tinta Roja, te gustaría abordar? ¿Qué te sorprende de algún medio, de otro medio? ¿Qué planifican incorporar ustedes? Podés hablar mal de la competencia. Podés hablar mal de los competidores. Es que creo que no hay competencia, en el sentido de que las cosas que hay hasta ahora son cosas muy diferentes, entonces es complicado compararlas. No lo siento como una competencia, en realidad. En cuanto a la línea editorial, claramente queremos tratar lo que es el tango contemporáneo. Quizás Tinta Roja sea la Fractura Expuesta en revista, por decirlo de alguna manera simplificada. Es la bajada de Tinta. Es la bajada al papel. No, hablando más exactamente, creo que sí, también hay un interés en poner temas históricos o cuestiones culturales, como el análisis del lunfardo, que hay mucha gente que ni tiene mucho conocimiento tampoco del lunfardo. Nos llegaron muchos mails de chicos de onda secundario diciendo que estaba buenísimo saber más de eso. Claro. Y bueno, entonces es una combinación, pero con un acento claramente puesto en las producciones contemporáneas. En el Festival de Tango de Almagro, en una mesa sobre el periodismo, donde estuvo Gabriel Plaza, donde estuvieron los muchachos de Chamuyo Web, que es otra publicación, en este caso online. Y que también tiene su versión en papel. Tuvo. Andrés Casac, de Radio Nacional, y Fractura Expuesta también ahí en la mesa. Una de las preguntas era, ¿qué desafíos tiene el periodista especializado hoy en el tango? Y te lo traslado a vos también. ¿Cuáles son los desafíos en este caso de Tinta Roja a la hora de plantear llegarle a un público joven? ¿Qué, por dónde planifican ir? Si lo piensan, si no lo piensan y lo vuelcan de una. Yo creo que en realidad es algo que acompaña a toda una movida donde creo que el tango, en las producciones contemporáneas de tango, no tienen todavía un público. O sea, habría que generar un público. Somos un poco siempre la misma gente la que consume, entre comillas, ese tango. Estas publicaciones, así como ustedes con la radio, bueno, ustedes ya hace años que están, pero nosotros desde el 2009 con la página, yo creo que acompañan un crecimiento que el público va a tener que crecer para que tenga sentido que esto se siga haciendo. Creo que ahora tenemos un público muy chico. ¿Y cómo crees que pueden los medios aportar para esa generación de público? Difundiendo más, básicamente creo que hay muchas cosas que no se conocen y bueno, difundiendo más creo que sería un aporte concreto, ¿no? Qué sé yo. Yo no es por nada, pero digamos, programas como este, está este, después tenés la 2x4 que pasa muchísima música todo el día, pero también pasan mucha data que por ahí no le interesa al joven o al que no está en el tango, no lo engancha quizás, ¿no? Se escucha poco las producciones actuales en otras radios, muy poco diría yo. Entonces creo que difundiendo más, ¿no? Los medios impresos también difundiendo más. Hablabas de que hay un receptor o un público chico, en este caso con el tema del tango contemporáneo. ¿Y el mercado publicitario cómo está por ahí? Pienso cuál es el análisis que haces vos, porque sin dudas una de las herramientas que tiene de financiación un proyecto editorial es precisamente el mercado publicitario. ¿Es apto para recibir una nueva revista? ¿Está apto para recibir una nueva revista más? ¿Es pequeño? ¿Son reticentes los anunciantes al momento de pensar, de publicar en un nuevo proyecto editorial? ¿Cómo es el tema del financiamiento? Y el tema del financiamiento se está haciendo también sobre la marcha, ¿no? Porque, digamos, gente que con la que nosotros tratamos, o sería nuestro target, entre comillas, uh-huh, es gente que también está haciendo producciones independientes y gente que está remándola muchísimo. No hemos ido a ver zapaterías de tango, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces no nos interesa que la revista se llene de avisos de ese tipo. Entonces funciona como una cooperativa, son varios los que aportan, nadie cobra, y de acá al futuro iremos viendo si con los luthiers, los músicos, la escuela de música, las librerías, esto se puede sostener o no. Conversamos con Vanina Steiner, editora de la revista Tinta Roja. ¿Cuál es, pienso en tanto periodista que trabaja con las nuevas expresiones, cuál es el balance que vos es, o cuál crees que es el estado actual del tango? Y yo creo que es bárbaro que podamos estar discutiendo de estas cosas y que haya un interés, que realmente también, si bien es un público chico, también hay un interés muy concreto y está bueno satisfacerlo, y yo creo que va a seguir creciendo. Uh-huh. Yo desde el GONI, que estudio ahí música, del año pasado a este se formaron 4 orquestas nuevas que por ahí dentro de 2 años están grabando o dentro de 1 año. Entonces en realidad estamos en un momento súper creativo, creo yo. Bueno, recuerden entonces www.tintarroja-mediotango.com.ar, tintarroja-mediotango.com.ar, para acceder a parte de los contenidos de la revista de la que estamos hablando hoy. Y si no, ¿dónde se pueden conseguir? ¿Cuáles son algunos puntos importantes donde se puede conseguir la revista? Dudas, ¿eh? Bueno, pero Vanina calculo que los tendrá en la mente. ¿En la mente? Sí. Bueno, algunos puntos de venta son la librería del CCC, Antígona, Antígona Liberarte, Clásica y Moderna, los kioscos de toda Avenida Corrientes, o sea, micro y macrocentro, en los lugares donde se hace música en vivo principalmente, porque así apoyamos también esas movidas, vamos a ver los conciertos, compramos una revista, que serían el GONI, el CAF, ahí sí me agarró la Laguna Sanata, el uh-huh, Boliche de Roberto, bueno, Milonga página, de Cochabamba, el Milonga Tazo, de Cochabamba, Museta Café, el Boliche Roberto, ya lo dijiste, la Catedral los martes, ahí la señora del guardarropa es tan amable de vendernos la revista, así que ven que es muy... ¿Y si no hay alguna dirección de correo como para hacer los pedidos a la editorial? Sí, sí, es info@tintaroja-mediotango.com.ar. Vanina, ahí había habían hablado, recién tocamos el tema de la cuestión del tango en la actualidad, pero lo quería traer y reafirmar, porque también le preguntamos lo mismo a Nelly Omar hace un rato. Para vos, que así como nosotros, o sea, vas charlando con un montón de artistas de la escena porteña actual, ¿cuál crees que es el aporte de esta generación al tango? ¿Qué conclusión sacas al respecto? Yo creo que... Si es que lo hay, ¿no? Como siempre decimos. Es difícil hablar del aporte desde el presente, porque en realidad creo que lo más interesante es que haya tanta gente haciendo cosas con todas las dificultades que eso implica. La gente lo está haciendo igual y llevando adelante proyectos de orquestas nuevas, orquestas típicas, incluso, que hablar de los últimos 30 años no hubo nada, y que haya gente de menos de 30 que esté armando orquestas típicas, la verdad que está buenísimo, así que... Creo que el balance, hay que decir que es positivísimo. Eso, por ejemplo, se enmarca en la cuestión, digamos, organizativa, pero ¿y en lo musical? En realidad, en lo musical me refería yo, tener la inquietud de salir a rescatar lo que se hacía antes, desde también un poco la visión de aprender, de rescatar tus orígenes y ver qué puedes hacer con eso, que con semejante bagaje de herencia cultural es complicado querer pelar cosas nuevas, ¿no? Me imagino yo. Y porque es una mochila bastante pesada. Bastante pesada, así que... Bueno, pero uno siempre se la tiene que cargar, ¿eh? O no cargarse con toda esa mochila. Quizás la pueda alivianar un poco. Seguro. No necesariamente. Aparte, justamente, puedo decir, tengo el orgullo de tener esta mochila, claro. A ver qué hago con esto. Y eso creo es lo que está bueno. ¿Podemos adelantar algo del próximo número de Tinta Roja, que es enero el próximo, no? En realidad nos salteamos el número de enero, está bien. Todo el mundo con ganas de playa, okay. O pelo pincho, lo que pinte, y el próximo sale en marzo. Está bien. Muy bien. Bueno, Vanina, te agradecemos mucho e invitamos también a todos los oyentes a que se acerquen a algunos de los lugares en donde se puede conseguir Tinta Roja, esta revista de tango, y si no, por supuesto, a través del sitio web de la publicación pueden acceder a los números. Acá preguntan cuánto sale la revista. Solo 15 pesos. Muy bien. 15 pesos y tienen material como para leer un buen tiempo y, por supuesto, conocer toda la movida contemporánea. Van a hacer, o sea, con esto de que se va a coleccionar, en algún momento van a entregar como la revista viva el... Sí, claro, eso se hace y se vende. Pero ¿cómo es el...? La colección anual. Claro. Está, pero me refiero al... En un cartoncito. El cartón, sí, ese claro. Cartón. Pero tiene un nombre, mirá vos. Bueno, como la revista Pymes. Por ejemplo, sí. La Pyme de Clara, ¿lo van a hacer? No sé. No sabes. Quizás bueno. Sí. Bueno, es una buena alternativa. Pero la idea es esa, de que la puedas guardar y volver a leer más adelante. Que la guarden, que no la tiren. ¿Es revista de baño? Totalmente. Bien. Totalmente. Bien. ¿Para qué quiere decir revista de baño? Que uno va al baño. Es manual, no es el diario de la Nación. Vos decís. Bueno, por tiempo, ejemplo, hay que aprovechar tiempo. El tiempo. Sí, o sea, si se recomienda tener a la revista Tinta Roja ahí al costado del inodoro. Bueno, está bien. Por ejemplo, para leer cuando uno está pensando. En la mesita de luz, entonces. También, la mesita, ¿no?, de luz, en cualquier lado. El dentista. También. En el subte. Bueno. Gracias, Vanina. Opción. Gracias a ustedes. Vanina Steiner, editora de la revista Tinta Roja. Thank you. Escucharon ustedes Aire de Tango, una composición de Sonia Posetti, la pianista Sonia Posetti, junto a su quinteto. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. Bueno, algunas noticias y novedades acerca de la atmósfera inestable del mundo del tango. Se conocieron los ganadores del certamen Hugo del Carril, esta premiación que reconoce a cantores, a grupos y a bailarines. En el caso de canto masculino hubo dos ganadores, ellos fueron Sergio Veloso y Lautaro Matamoros, mientras que por el lado de la categoría solista vocal femenina ganó la cantante Virginia Klammer. En tanto, lo que corresponde a los bailarines, en la categoría danza salón los ganadores fueron Adrián De Gregorio y Luciana Gorosito, y en la categoría danza fantasía Sofía Laura Antonino y Lucas Emanuel Núñez. Por otra parte, en lo que corresponde a la categoría de conjunto instrumental, los ganadores fueron el dúo compuesto por Fernando Sánchez y Santiago Álvarez, guitarrista y armonicista, y el quinteto Mal Llevado, este quinteto de piano, bandoneón, cello, guitarra y voz. Ahí está el Negro Latini, ¿no? Tal cual. Como cantantes. Bueno, esos son los premiados de una nueva edición del certamen Hugo del Carril. Entre otras cosas, los cantantes reciben como premio una actuación con la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, y en el caso de los conjuntos instrumentales tienen un contrato de actuación. Esperemos que se cumpla, porque hubo algunos quilombos o desajustes respecto de lo que son después las premiaciones que se llevan adelante. Mejor álbum de artista femenina de tango, Lidia Borda. Mejor álbum artista masculino de tango, Raúl Garelo. Mejor álbum orquesta de tango, Leopoldo Federico y El Arranque. Mejor álbum orquesta de tango alternativo, Cuarteto Cedrón. Mejor álbum Cuarteto Cedrón con Godino y Corazón de Piel Afuera. Mejor álbum nuevo artista de tango, Orquesta Típica del Arrastre. Y mejor álbum de, bueno, en este caso es música tropical, Karina. Estos son los ganadores. Bueno, hay que nombrar también, hay que abrir los ganadores de los premios Gardel 2011. Bueno, y también se anunció la realización del primer festival de tango de Punta del Este. Esto Opa. Va a ser un festival muy cheto, Sí, muy cheto. Bueno, veremos si es así. Es la primera edición de este festival, que se va a desarrollar entre el viernes 24 y el domingo 26 de febrero, en, por supuesto, ahí en la mencionada localidad de uruguaya. Esto se anunció recientemente y va a tener demostraciones de baile, música. Entre ellos van a estar el Cuarteto Ricardo Cosa y la orquesta de Ariel Ardit, y lo importante quizás es que lo va a guiar una finalidad inclusiva, ya que van a llevar adelante una iniciativa que se llama tango, tango con inclusión de personas con síndrome de Down, un trabajo en cooperación de los organizadores con la Asociación Down del Uruguay, que va a ofrecer clases, milongas y exhibiciones a aquellas personas que sufren de este síndrome, que nacen con este síndrome. Entonces, ahí está el Festival de Tango de Punta del Este con esta iniciativa de inclusión. El domingo 18 de diciembre, Tolosa se empilcha de milonga, el tango vuelve al barrio, un domingo con Alorza, así empieza la Gacetilla. Es como el año pasado, algunos oyentes capaz que lo conocen, Alorza, cantor de La Guardia del Eje, que nos dejó hace un par de años. Cada fin de año, cercano a fin de año, gente de, por ejemplo, Radio Provincia y de la Radio Sur de La Plata organiza este encuentro en la Plaza de 6528, ahí en Tolosa, en la esquina de la casa de Jorge Pandelucos Alorza. Desde las 3 de la tarde se van a congregar Los Faroles, Cajale Casazo, Palo de Rosa, la comparsa Quilombo 14 y El Manejazo. Es decir, las bandas de los ex Guardia del Eje, de Sebastián Marín, de Fernando Tato, de Leo Gianivelli. Los Faroles es el nuevo grupo de Juan Hermelo, que también era muy compañero de ahí de Alorza. Va a haber radio abierta, va a haber un mural, va a haber serigrafía, va a haber un campeonato de metegol donde vale molinete. Convocan a que la gente lleve agua caliente para el mate, porque hay una de las... Las facturas están puestas. Las facturas están puestas y también juntan zapatillas. Esto es el 18 de diciembre. El 19 y 20 se cumple un aniversario, décimo aniversario de una de las tragedias más importantes que tuvo este país, nuestro país, y en democracia. 39 muertos hubo para que se vaya un modelo neoliberal que había agotado todas las instancias de supervivencia, inclusive 25% de desocupación. Hace 10 años comenzaron los saqueos, o sea, una semana previa a los hechos del 19 y 20 de diciembre. Los Nadies, el sexteto Los Nadies, hizo este tema que se llama Supermercados y habla justamente de eso. Sobre Los Nadies nos estamos despidiendo. Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriel Agugliaro en la operación técnica, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu en la conducción. Los saludamos y nos vemos aquí el próximo jueves en AM530, La Voz de las Madres. Se quedan con Daniel Ballester y Pedacito de Cielo. Y tenedor en mano. Leomar de Palermo y también escucho Ventura. Fractura expuesta. Ah, Fractura expuesta. Peugeot 404, la calidad que no se discute.